Pero pregunto de quién es eso, ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y eso ve la music que brota encendido. Party de casa matando con lo mío. Pregunto de quién es eso, ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y eso ve la music que brota encendido. Party de casa matando con lo mío. Este yeso tiene dueño, por eso que me dicen el pequeño. Porque yo la prendo como un leño. Que yo te enseño en la cama par de posiciones que te llevan otras dimensiones. Vamos pa' la esquina y mami no le pare, que aquí en lo curito toditos somos iguales. Yo me desacato y me prendo un rato. Con par de corona ya tengo un arrebato. Los vecinos en la otra casa ya tocaron la puerta, que ella estaba buena y que su hija estaba suelta. Lo que ellos no saben que la tengo aquí en mi cama, gritando que su sueño ya yo la había hecho mi dama. Desde arrancamos pa' otro party, los chicos mi daddy. Que lo de ella y que le apriete el body. Que la muerda por la boca, que eso la sofoca. Que plantea respeto, que eso la pone loca. ¿De quién es eso? Ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y sube la music que todo encendido. Party de casa matando con lo mío. ¿De quién es eso? Ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y sube la music que todo encendido. Party de casa matando con lo mío. Tenemos que encendido como una discoteca. Corriendo con la paca y eso que no somos atletas. Mandando todos los cueros, llevándole en un vuelo. De lejito guare, los rangos aquí se respetan. Ella me hace seña y me dice que tiene frío. Me manda una foto con un dios me disimula, ya que estamos en el gentío. Pero cuando terminemos va a estar amanecido. Estamos en desacato, gato, gato. Estamos en desacato, gato, gato. Estamos en desacato, gato, gato. Estamos en desacato, gato, gato. Estamos en desacato, gato. Estamos en desacato, gato. Estamos en desacato, gato. ¿De quién es eso? Ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y sube la music que todo encendido. Party de casa matando con lo mío. ¿De quién es eso? Ella dice que es mío. Ella quiere sin pena que le arme su lío. Y sube la music que todo encendido. Party de casa matando con lo mío.